to the graphic nature of this program, listener discretion is advised. Segunda parte de la música menos ligera. Esto es Universitaria 104.5 FM. Seguimos con este interminable ciclo de especiales dedicado a la genealogía del metal, donde nos hemos paseado por un montón de épocas y un montón de estilos, los principios del metal, el glam metal, la nueva ola de heavy metal británico, el power metal de los 80, la semana pasada el power metal de finales de los 90 y comienzos de la década del siglo XXI, la primera década, también por estilos bastante polémicos y característicos como el punk y el hardcore. Y bueno, hoy les llevamos el metal industrial y acabamos de comenzar la segunda parte con una banda ícono del género de California, Fear Factory, liderizados por el señor Burton C. Bell, y que tienen en su lineup a un guitarrista mexicano, Dino Casares, quien se retiró y ha regresado en el año 2009 a las filas de Fear Factory. Escuchamos el tema Head Crusher, extraído del trabajo de 1998, Obsolete. Y bueno, en esta materia de la genealogía del metal les he hablado un poco de lo que era la onda alemana, y que uno de los próximos especiales será el New Hard Deutsch, o el nuevo corazón alemán, donde hay un montón de bandas con influencias industriales, góticas. Hemos explorado un poco en los especiales de metal gótico a Atrocity y a Lacrimosa, pero vamos a reservar unas agrupaciones más características del movimiento para un programa que será dentro de unas 2 semanas aproximadamente. Pero también, aparte de Lacrimosa y Atrocity, hay otra banda que ha influenciado este movimiento, el nuevo corazón alemán, que es la banda que vamos a escuchar a continuación. Originarios de Alemania, creadas por el artista plástico Udo Sturm y el señor, por aquí lo tengo el nombre, se los debo, pero se llama KMFDM, ya residenciados en la ciudad de Chicago desde 1991, pero también uno de los pilares de la mezcla de la metal con la música industrial, con bastantes influencias del hardcore punk. Escucharemos de su trabajo Angst de 1993 el tema A Drug Against War. Yeah. KMFDM, fundado por Udo Sturm, un pintor alemán, y Sascha Konietzko en 1984. Son alemanes, pero crearon la banda en la ciudad de París y bueno, actualmente viven en la ciudad de Chicago. Estas iniciales significan Kein Mitleid für die Mehrheit. Quiere decir, no sientas lástima por la mayoría. Y bueno, se conocen más estas iniciales por otro significado que, bueno, por motivos del horario no vamos a nombrar. Pero bueno, escuchamos de 1993 el trabajo Angst, el tema A Drug Against War. También tienen trabajos clásicos como el Knife y el Nihil. Pero continuamos y nos vamos. Seguimos en Europa, al norte de Europa. Y ya hemos visto cómo bandas que han tenido sus influencias en el hardcore, en el thrash, empezaron a experimentar con música industrial. Y a continuación tenemos un artista que, al igual que White Zombie quizás o Marilyn Manson, ha querido dar su toque personal e impactar con su escena, con su imagen, con su vestimenta y su temática, ¿no? Hablo del señor Håvard Ellefsen, mejor conocido como Mortis. Un señor que viene del mundo del black metal. Fue bajista de la agrupación Empero, que ya la escuchamos hace algunas semanas en el especial de black metal. Y bueno, su agrupación solista Mortis, que ha experimentado desde el death metal atmosférico, un sonido bastante ambientales como el Stargate, y ha cambiado repentinamente a sonidos más electrónicos, más electro dark. Por eso es que en algún momento del ciclo de especiales les mencioné que este programa iba a ser de metal industrial y de electro dark. Vamos a escuchar a Mortis, su trabajo más sonado, The Smell of Rain, y el tema Marshland. I have been here. Mortis, con su trabajo The Smell of Rain del 2001. Escuchamos el tema Marshland y después de este trabajo vino The Grudge, un trabajo más electrónico, más industrial, más pesado, y que bueno, él clasifica su trayectoria artística en eras, ¿no? La primera era la era atmosférica, la del troll que vivía de una manera misantrópica en castillos en Escandinavia, en Suecia, y que poco a poco se fue como que modernizando y musicalmente entrando más en la parte gótica y en la parte industrial y electrónica. Y continuamos en Suecia, vamos a seguir en Suecia con una de las bandas favoritas de la disquera alemana Nuclear Blast, Dead Stars, una agrupación con un contenido industrial y metal y power metal bastante fuerte, una imagen bastante impactante también, recuerda mucho quizás a Marilyn Manson. Y vamos a escuchar su trabajo cúspide, ¿no? Su trabajo que los impulsa, Synthetic Generation, el tema Synthetic Generation. La generación sintética desde Suecia, Dead Stars, uno de los grandes pilares del metal industrial, ya no de los 90, sino ya finales de la primera década del siglo XXI, y que bueno, ya tienen trabajos como el Termination Bliss y del 2009 Night Eternal Night. Night Electric Night, perdón. Disculpen esa. Pero bueno, recordando el 2009, ya tenemos bastantes semanas que no les llevamos estrenos, pero pronto ya va a terminar este ciclo de especiales y volveremos con los estrenos y la programación habitual y muchas modificaciones y sorpresas en la música menos ligera. Bueno, Manuel, ya cumplimos con el tiempo hoy. Esta vez sí no tuvimos que recortar el programa. Manuel Ruiz en los controles, a quien les habló Carlos Arrechedera, productor nacional independiente número 11854. Les recuerdo los teléfonos para que se comuniquen con nosotros a lo largo de la semana. El 0412-489-1577 y el 0416-855-9810. menosligera@uc.edu.be, nuestro correo. El messenger, musicamenosligera@hotmail.com. El blog, lamenosligera.blogspot.com, donde podrán encontrar los programas, los especiales, el de Thrash Metal, el de Black Metal, el de Metal Gótico y Doom. También lo podrán encontrar en el servidor de podcast, lamusicamenosligera.blip.tv. La semana que viene tendremos el especial del metal alternativo y del grunge metal, toda esta onda de los 90, inspirada en Seattle, en otras ciudades de los Estados Unidos, con bandas como Faith No More, así como Pearl Jam, Nirvana, entre otros. Para luego culminar, o bueno, todavía falta, ¿no? La otra semana tendremos la nueva ola del metal estadounidense. Por lo pronto vamos a terminar. Ya les había hablado que muchas bandas de metal industrial o de electro dark de Europa tienen influencia o vienen de la onda del black metal, como la banda que vamos a culminar el programa de hoy, Samael, de Suiza, de la ciudad de Sion, quienes son hijos de la agrupación Celtic Frost, que es considerada como una banda padre del black metal. Y bueno, Samael, con sus inicios con un estilo muy similar a Celtic Frost, fue evolucionando, incluyendo ingredientes electrónicos, de hecho innovando con la batería electrónica. Fue un hecho fortuito que su baterista original dejó la banda, su tocadista original dejó la banda, y que bueno, el señor XY tuvo que encargarse tanto de la batería como de los teclados, utilizando samplers, sintetizadores y batería programada. También está el señor Miles Missing en el bajo y Macross en la guitarra, y por supuesto liderizados por el frontman Borf. Vamos a escuchar su gran trabajo de 1996, Passage, el tema Rain. Y con esto me despido y nos vemos la próxima semana.